En el dorso de mi voz hay una frase secreta. No me toques, por favor, si no estás dispuesto a andar sin careta. Yo te digo por tu bien que así es como todo gira. Puedo despertar mañana acá y después estar perdida. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Y ay, ay, a ver si vos te animas también. Tuta, tuta, ta, tuta, en el fondo de este amor hay una ciudad escondida. No te metas, por favor, si no te animas a andar por la vida. Si quieres podés pensar que mañana es otro día. Y es probable que yo esté una vez más planeando mi vida. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Y ahí, ahí, a ver vos te animas también. Un paso más y vamos dejando. Un paso más y vamos bailando. Y el ritmo nos quiere enseñar a fluir. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Hace tiempo que estoy deseando poder dejar la puerta abierta. Hace tiempo que estoy tratando de creer. Y ahí, ahí, a ver si vos te animas también.